10 carpas, es un costo alto. Y eso, miren, eso son las formas de cogestión que desde la organización se ha hecho. Los medios de comunicación local obviamente han apoyado, ¿no?, para estar motivando a la población que baje a visitar, con entrevistas en el sitio, en el lugar de los hechos. Empresas de confecciones que obsequiaron gorras, claro, con su distintivo, como tiene que ser, son las reciprocidades, ¿no? Chalecos para que tengan un distintivo los maestros escultores, e incluso Husqvarna, esta empresa de maquinaria que nos dio a un costo más módico los discos para las máquinas. Entonces, cuando se dice también esto de la empresa privada, falta ese compromiso o responsabilidad social, como hoy se denomina, ¿no? A pesar de que se acudió a la empresa privada. Sí, se acudió, pero digamos que también hay otros criterios respecto de... Dicen de pronto que la cultura no es tan importante como el apoyar en una cancha de indoor fútbol, por ejemplo, ¿no? Allá tenemos una gran empresa que es Adelca Acerías del Ecuador, ¿no?, que bueno... No, dijeron... Florícolas. Florícolas, la empresa Tesalia de Wittig, lácteos, ¿no? Está Alpina, o sea, grandes empresas realmente, ¿no? Que yo creo que falta esa compromiso. Sensibilidad de compromiso, quizá no de los personeros, de los propietarios o gerentes, sino son los mandos medios realmente, ¿no? Que se llega hasta allí, se entrevista, dicen, bueno, ya hablaré con el gerente o con mi jefe, y después vienen y dicen, no, esto no es posible. Pero... cuando se ve a través, allí viene el beneficio, en cambio, de los medios de comunicación televisivos, dice, ¿por qué no estamos allí? Como hay alguna cuestión publicitaria, ¿no? Uh-huh. ¿O qué pasó? Deberíamos estar allí. Entonces yo creo que esto también nos lleva a ampliar los horizontes y aspiramos en un futuro inmediato contar, no solo con esas empresas privadas que están asentadas allí, que son muy importantes. Hoy ya va la Coca-Cola y ahí hasta un rótulo dice que va a ser la planta más grande de Sudamérica, ¿no? Y están allí ya construyendo y todas las infraestructuras. Entonces, yo creo que sí deben haber esas reciprocidades para con la comunidad. Y esto es un esfuerzo común que permitirá también que, reitero, que la economía local en otros aspectos se dinamice. No solamente benefician estas empresas a sus trabajadores directamente, sino al transporte, a la alimentación. Habrá allí, hay gente que va y arrienda. Bueno, es todo un conjunto de cosas, pero también a la par un conjunto de problemas también. Pero esto ya tenemos que hablar en los términos de relaciones interculturales, en fin. Ramiro, luego de participar estos artistas internacionales de México, Chile, Costa Rica, Hungría, Italia, Ecuador, en este simposio, ¿qué es lo que ganan ellos? No sé si un reconocimiento, algo habíamos hablado, no sé si es una especie de currículum para su carpeta, entre otras cosas. Sí, bueno, hay que decirlo también, se les da, ¿qué diría?, un reconocimiento económico simbólico para la dimensión de la obra, toda vez de que es un trabajo muy duro, 10 horas diarias trabajando durante 16 días, agotador, sin, bueno, un día se hace un intermedio como un descanso, una cuestión recreativa, que viajaron acá a los Andes, específicamente al Cotopaxi, ¿no? Entonces encantados también de nuestra geografía de Ecuador, pero el reconocimiento es un tanto simbólico a nivel económico. O sea, se les entrega alrededor de $1,000 más el IVA, es eso, por este trabajo. Pero si valoramos la obra ya en sí que dejan, esa huella marcada a través del patrimonio cultural de su escultura, no tiene relación absoluta. ¿Por qué? Por si algo, hablamos directamente con Ulises Jiménez de Costa Rica, y nos decía, le preguntaban, ¿no?, que cuánto costaría en el supuesto de que él tendría que vender su obra, que por cierto es un homenaje a Julio Jaramillo, porque se le escucha mucho en Costa Rica y él en particular tiene mucha admiración y plasmó su obra en homenaje a Julio Jaramillo. Miren, un costarricense acá dejándonos ese patrimonio. La obra es una mujer que está tocando una guitarra en el sentido abstracto, ¿no?, y se la denomina Nuestro Juramento. Entonces, esa obra, él dijo, mira, yo esta se la vendería por $50,000. Entonces, con una obra, basta con una sola obra en un simposio, está pagado todo el simposio. Para tener las relaciones de cuánto gana un maestro de que va a un simposio. Y es el reconocimiento económico, decía, alrededor de $1,000. Pero claro, la organización tiene que garantizar la movilización interna en el país desde que arriban al aeropuerto, la estadía que consiste en alimentación y alojamiento y otros requerimientos menores, ¿no? De ciertas herramientas que, digamos, cinceles, cuñas, cosas que pesan mucho y a veces hay problemas en los aeropuertos. Entonces, todas esas dotaciones, equipos mínimos de seguridad, tener, garantizar una clínica o un médico que esté las 24 horas pendiente, ¿no? Si algo pasa, porque, por ejemplo, a modo anecdótico, hubo un desfase, diríamos, por la altura, que muchacho está a 3.000 metros de altura, con Matías de Italia, que estaba allí y prácticamente se fue al suelo, se derramó así, se desmayó, ¿no? Porque había una descompensación por el esfuerzo físico. Además que él era, digo, era o es vegetariano, entonces todo su desgaste físico no compensaba con la alimentación que recibía, solo vegetales, ¿no? Entonces, miren, esto es importante que suceda a modo anecdótico. Igual Jorge de Santiago de México también tuvo que estar un par de días en reposo, ¿no? Porque le afectó mucho la garganta estos cambios de clima. Y machachi, la corriente fría del clima en la mañana afecta mucho la garganta, porque si no está uno acostumbrado, hay la protección necesaria al caso. ¿Cómo puede ponerse bufanda y todo si tiene que estar allí con las amoladoras y cortando y todo? Entonces todas estas garantías hay que no solo ofrecerlas, sino cumplirlas. El abastecimiento de agua tiene que ser permanente, de líquidos, durante el día, ¿no? Y esto me lleva a aprovechar de este espacio, de estos espacios, para agradecer, felicitar la actitud de la comunidad, de la sociedad de Machachi en particular, que todos los días, en la tarde y en la mañana, se acercaban, a pretexto también de saludar con ellos, conversar un momento con refrigerios de distinta índole, desde un vaso de agua hasta choclos, fricada, queso, frutas, bueno, en fin, ¿no? Las panaderías, mira allí, las pizzerías. Entonces, todo eso nos hizo convivir bajo términos de fraternidad, que se emocionaron, ¿no? Mucho, realmente, los artistas, y veían de que hay una convivencia muy solidaria. Entonces, todo ello, claro, también abarata en parte costos, ¿no? Porque si sumamos todo eso, se traduce en la parte económica. Pero eso le da ese carácter más bien incluyente, más de ánimo de estar ahí participando. Porque con los extranjeros hablábamos, ¿no? De que en otros simposios, en otros países, nadie va, pues. Ya solo van el día de la clausura, de la inauguración, pero durante los días de trabajo nadie, ¿no? Acá bajaron niños, jóvenes de las instituciones educativas, en fin. Entonces eso quizá le hace ser diferente a este simposio, que claro que lo suma o se añade acá esa característica de ser del ecuatoriano andino y en particular del de Machachi. Ramiro, ¿qué viene después de un simposio, es decir, post-simposio? Me refiero a que, ¿cómo es la etapa, cómo es el proceso de mantenimiento, de cuidado de las esculturas que usualmente se deja? Particularmente acá en la Casa de la Cultura tenemos guardias de seguridad, tenemos gente que está permanentemente visitando las esculturas, de pronto cuidándolas, el público común y corriente. ¿Pero hay un presupuesto específico o ya depende de la cultura o de lo que pueda hacer la gente? No, importante esto, porque todo proyecto así grande tiene estas etapas, ¿no? De la preproducción, la producción y la postproducción. Ahora estamos, lógicamente, en la postproducción, ya post-evento, ¿no? Post-simposio, en que hay que redactar en primera instancia informes y todo, dejar las cuentas claras, transparentar todos los procesos como se han hecho a las autoridades, fundamentalmente del municipio del Cantón Mejía, porque ellos son no solo quienes han puesto mayores recursos, sino se ha hecho en su territorio y estas obras son, diríamos, propiedad, por decirlo de alguna manera, de la municipalidad, pero que están al servicio o a la admiración, al gusto, goce de la comunidad. Ahora, ¿dónde van a ir colocadas? Todo esto es un problema porque aquí en la ciudad de Quito ya lo hemos visto, fueron grafiteadas aquí las esculturas, así también. Esto es un problema y un fenómeno a nivel de Ecuador, ¿no? Porque donde uno va ve estas actitudes, aspiremos que sean temporales, porque, bueno, en todo caso, se espera de que se regeneren los espacios. Hay unos espacios urbanos en Machachi en donde, fruto de esta reorganización, regeneración urbana, entonces serán colocadas allí. Pero esto es ya una responsabilidad exclusiva del municipio del Cantón Mejía. De momento, ya en estos días están siendo preservadas, puestas esas obras de arte a buen recaudo. Entonces eso me parece también interesante. No se las puede dejar allí, a pesar de que, bueno, quedaban por movilizar dos esculturas que son muy pesadas, realmente muy pesadas, tienen que ir con una pluma especial para levantar eso, poner en las plataformas y guardarlas. Y esto es importante decirlo para que la comunidad conozca que se está también en esta etapa obrando con seriedad. Ahora, claro, van a decir, pero las hicieron, las van a guardar y alguien puede tener el interés de visitar, ¿no? Más adelante yo creo que el municipio está abierto para indicar dónde serán colocadas, y esto es súper importante porque es el mismo material que es el mármol, un mármol rosado, a propósito, que fue traído de Cuenca, de las minas de Cuenca. Entonces, que luzca, ¿no? Que luzca en cualquier espacio público que sea colocado. De pronto se va a regenerar la entrada principal a la ciudad de Machachi, y allí en el parterre, cada 200 metros, obviamente, sobre una base de 1 metro 20 centímetros como mínimo tiene que estar para que sea visualmente atractivo. Entonces, bueno, eso ya lo decide el municipio, pero yo creo que están a buen recaudo. Nuestras sinceras felicitaciones a todos los organizadores de este cuarto simposio de escultura monumental. Para finalizar, Ramiro, me imagino que ya están pensando en el quinto simposio internacional. ¿En dónde se va a realizar? Ya, esto es importante porque, miren, de las visitas que hemos tenido, de los efectos que causa los mensajes a través de las redes sociales, fundamentalmente, vinieron dos concejales de el municipio de Salcedo, de la provincia de Cotopaxi, dos visitas durante todos estos días de trabajo, y están muy interesados de que se haga el próximo simposio en Salcedo, ¿no? Porque allí, cerca de allí, tienen una mina de piedra. Entonces, bueno, estamos ya en conversaciones. También desde una parte de la Amazonía hay una inquietud de hacerlo allí en el río Upano. Pero, de acuerdo con el pronunciamiento del señor alcalde Ramiro Barros del Cantón Mejía, él dijo, bueno, de pronto haremos otro simposio en julio o en noviembre, ¿no? Allí estuvieron la prensa y vamos a ver si esto se canaliza, o a veces también es fruto de las emociones de ver aquellas obras y vamos a hacer otro. Pero seguro que ya el quinto simposio está en camino. En buena hora, felicidades. Gracias a Ramiro Caiza, él es promotor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también coordinador general de este evento que se realizó en Machachi. 11:03, una pausa y retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el cantante español Pablo Alborán en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. El artista es un referente de la música pop actual. Con 25 años de edad y 3 álbumes de estudio, ha conseguido una 30 de discos de platino y el éxito de su carrera se extiende en Latinoamérica. Su nueva gira recorrerá más de 20 países, incluido Ecuador, y sus miles de seguidores disfrutarán de sus nuevos éxitos como Por Fin y Pasos de Cero, y de las canciones más representativas de sus anteriores discos. Internacionales. Montevideo.

que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa? ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Wilson Sandoval. Él estará presentando un monólogo en La Caracola. Él también está en el colectivo teatral El Viaje, y también está con nosotros Pablo Arturo Piedra. Él es representante del espacio La Caracola, que es la casa de experimentación y convivencia artística. Bienvenidos. Vamos a conversar primero con Pablo Arturo Piedra. Sí nos gustaría que nos mencione sobre este espacio La Caracola. ¿Desde cuándo funcionando? ¿Qué tipo de evento se presenta? ¿Por qué esto de experimentación y convivencia artística? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido también por esta entrevista. Bueno, La Caracola es un espacio de experimentación y convivencia artística, es un proyecto de arte comunitario. Este proyecto nació hace 3 años, justamente hace 15 días atrás, celebramos ya los 3 años, específicamente el jueves 19 de febrero de este año. Para nosotros ha sido un agrado poder instalarnos, digamos así, en el barrio de San Marcos, en el centro histórico de Quito. Desde ahí arrancamos con este proyecto. Empezamos con un local que no medía más allá de unos 4 metros por 4 metros. Uh-huh. Y ahora tenemos casi el triple de local, ¿no? Porque también fuimos acondicionando cosas. La Caracola se encarga prácticamente de la investigación y de la producción de eventos artísticos. También lo que es artes visuales, pero en especial en este año lo que estamos tocando son artes escénicas. Por lo tanto, cada jueves, durante todo este transcurso de vida, hemos siempre realizado programación para toda la familia, en teatro de actores, teatro de títeres, magia, música, intervenciones artísticas como clown o malabarismo o circo. Las entradas siempre son gratuitas a nuestros espacios, más bien diría yo entradas libres. Y al final pasamos un sombrero para que el artista subvencione un poco su trabajo, ¿no? Porque no tenemos ese apoyo o ese aliciente como para poder pagarles. A propósito de lo que usted menciona, que recién acaban de cumplir los 3 años, ¿qué es lo que ha pasado en estos 3 años? Algo mencionó también de que en espacio han crecido, pero en cuanto a presentaciones, ¿quiénes se han presentado? ¿Cuáles públicos han llegado? ¿Cómo ha ido creciendo el público? ¿El público acaso es solamente de San Marcos? Coméntenos eso. En realidad, a raíz que el espacio de la Caracola fue creciendo, siempre tuvimos el apoyo de todos los vecinos del barrio de San Marcos, en el centro histórico. Y tenemos el agrado, y siempre hemos tenido el agrado, de que se han presentado en nuestro espacio artistas nacionales de renombre, como Wilson Sandoval, en este caso, que está aquí presente con nosotros, y también artistas internacionales. Tenemos una red social en donde la gente va generando ese tipo de contacto a través de nosotros y nos pide espacio para la presentación. Entonces, bueno, recién se acabó de presentar gente de Argentina, de México, de Venezuela, de Chile, y bueno, de aquí del país también, de Quito, de Cuenca, de Machala. Hemos tenido muy buena apertura. La gente funciona de la siguiente manera: como ya ve que tenemos espacio abierto con entrada libre, se acuden miles de familias, y no solamente del barrio, sino también de los barrios aledaños y de sectores también, como de los barrios de San Juan, del barrio de Monjas, de al sur de Guamaní, de la Ecuatoriana, de Chillogallo. Vienen de todas partes, inclusive hay gente de San Carlos, ¿no?, que está viniendo al espacio justamente para los días jueves que tenemos estos eventos. A propósito, usted menciona que este es un espacio de comunitario, que se da apertura a todos los que les guste proponer cosas nuevas. Cuando dice usted que la Caracola hace investigación, ¿de qué tipo investigación? Investigamos prácticamente lo que es en las artes escénicas, diferentes tipos de manipulación de objetos, por ejemplo, como en el arte de los títeres. También dentro de la actuación investigamos cierto tipo de elementos que nos ayudan a nosotros como actores también a desarrollar nuestro trabajo. Tal es el caso de que con Wilson en este momento estamos trabajando en unas dramatizaciones en el ex penal García Moreno, ubicado acá en el barrio de San Roque, y para este tipo de trabajo nos pidieron personajes específicos. En este caso yo, Pablo, hago de El Pasador, ¿no? Valga la redundancia, es un personaje que pasaba todas las cosas, desde la entrada principal hasta la bomba, donde se ubicaban las diferentes puertas principales de cada pabellón. Wilson hace también de otro personaje que se llama El Extorsionador. Entonces, para este tipo de cosas nosotros necesitamos investigar cuál ha sido la vida de este tipo de personas para nosotros acercarnos hacia ese personaje, para no únicamente representar algo de un imaginario. No sabe, sí, exacto, sino a través, exactamente, a través de estas herramientas de investigación, en mi caso el teatro laboratorio, para poder generar este tipo de cosas y a la vez que la gente vaya con un tipo de sensación a su casa y decir, sí, es cierto, esta parte de la sociedad o en esta parte de la sociedad se crean este tipo de mundos también, o de micromundos, ¿no? Este espacio para artistas comunitarios, como usted menciona, ¿cómo está distribuido en la ciudad de Quito? ¿Son pocos, son muchos o qué es lo que pasa? Antes éramos un equipo de 6 personas. Pero el año pasado, pues, cada uno ya tomó su rumbo y únicamente nos quedamos mi compañero y amigo Esteban Ruiz, que es la persona quien empezó el proyecto, empezó a idearlo junto con otro amigo, Juan Montelpare, que es de Argentina, ¿no? Entonces, este amigo de Argentina, bueno, se casó, fue a vivir con su señora El Salvador, y bueno, y así fueron saliendo los otros compañeros, ¿no? Otra amiga que se llama Gabriela, pues, fue ya a estudiar una maestría en Argentina. Otro compañero, Yamín, que es su esposo, también fue acompañándole, ¿no?, en ese viaje. Y así, prácticamente nos hemos quedado Esteban y mi persona. Pero, sin embargo, el espacio funciona de la manera mejor. ¿Políticas estatales específicas de ayuda para este tipo de espacios, cómo encuentra usted? Básicamente no hemos recibido ninguna ayuda de parte del Estado. o de parte de los gobiernos. Seccionales ni nada por eso. Exactamente. Nosotros como proyecto comunitario tenemos otras formas de autofinanciamiento. Como es un proyecto de autogestión y nosotros tenemos que buscar eso. Porque nosotros en el local que tenemos, valga la redundancia, como dije al principio, es un poco más grande. También tenemos esa necesidad más grande de pagar el arriendo, nuestros servicios básicos. Una de las cosas es el internet, que es donde nos movemos bastante. Y claro, ese ha sido uno de los detalles más importantes, ¿no? El tratar de autofinanciarse para que este espacio pueda seguir generando vida, no solamente dentro del barrio de San Marcos, que es donde estamos ubicados, sino también con todas las personas que nos han pedido talleres de teatro, de títeres, de música, de zancos, etcétera, etcétera. Y en La Caracola se va a presentar el monólogo El Perdedor, y aquí está su protagonista, el actor principal, quien va a ser el monólogo, y es Wilson Sandoval. Él ya nos acompañó algún rato sobre otra propuesta teatral que se realizó aquí en el colectivo teatral El Viaje. Bienvenido, Wilson, coméntenos sobre esta obra, El Perdedor. Bienvenido. Buen día, gracias. El Perdedor es... esas vivencias reales que uno va pasando en el camino de la vida, ¿no? Entonces se va acumulando hasta que un día dices, vamos, escribámoslo, hagamos la dramaturgia, a ver qué, a dónde llegamos. Entonces llegamos al nombre El Perdedor porque vamos asumiendo, ¿no?, esa pérdida humana que se va recreando en lo cotidiano, en el crecimiento, en la vejez, hasta llegar a un punto de decir no, y tomar sentido de lo que se hace. Siempre en el monólogo comienzo contando que se pierde desde que se nace, se va creciendo, se vuelve adolescente, hasta la pérdida de un amor. Uh-huh. Y después descubrir, decir no, o sea, tenemos la capacidad de ampliar, abrir el zoom para reaccionar. Este es un trabajo muy... muy poético, tanto corporalmente como con el texto, ¿no? Igual tenemos esa habilidad de la experimentación con el teatro laboratorio, entrar a la antropología del teatro, trabajar con el teatro danza, entrar a esas secuencias de lo psíquico, lo psicológico, de el despertar de los sentidos corporales, de buscar las imágenes, las sensaciones, percepciones, acciones, emociones. O sea, todo es un juego que nosotros al día a día vamos estudiándolo. Wilson, ¿esta es la primera vez que va a presentar esta obra o usted ya ha tenido la oportunidad de presentarse? Sí, esta obra sí ya la he tenido la oportunidad de presentarla, ya... viene como unos 2 años ya, esporádicamente, ¿no? Son obras cortas que duran 20, 25 minutos. Entonces, son obras que se pueden presentar tanto en espacios convencionales como no convencionales. Esa también era la idea de hacer estos cortos. ¿Y que lo escribió usted? Sí. Estas son unipersonales que, claro, con el apoyo de mis compañeras, la Sabri y la Diana, entonces lo fuimos estructurando. Pero básicamente fui el que propuso toda la estructuración, la idea y eso. Cuando usted habla de estructuración, Wilson, habla de una estructura fija donde existe un comienzo, un desenlace y un final feliz o algo por el estilo, como son las estructuras convencionales. No. Eso es lo que en el arte, en el del teatro, como yo lo llamo, o sea, no tiene una estructura más de cumplir esas situaciones de transmisión, tanto con el cuerpo y la palabra. Es esa estructuración de cumplir la historia desde mi persona en el escenario para que el espectador también formule su historia a través de... O sea, no tiene que ver como una novela, el inicio, soy el malo o el bueno de la película y después la sufro hasta que al final todo es feliz o todo es triste. No. Tiene que ver con esa estructuración de vida, de una vida real y concreta. Los monólogos con los cuales usted trabaja, particularmente El Perdedor, pueden ser percibidos por el público presente como esto que es la radio. ¿El oyente puede imaginarse lo que usted está hablando y graficando a través del perdedor? Son dos cosas diferentes. porque se lo podría hacer estudiándole, investigando todo, ¿no? Sería hermoso, ¿no? Volver claro. a esos tiempos del radioteatro, o sea, es una investigación, se lo haría, pero en este momento en realidad es más presencial, más vivo, donde el espectador lo asume, como digo yo, o sea, asume esa verdad. Y también hay una participación del público. Ajá. Wilson, la pregunta apuntaba a ver si de pronto podemos usted a través del micrófono hacer un párrafo o algún texto de esta obra. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Ya. Porque la relación experimental que nosotros desarrollamos es el cuerpo y palabra, ¿no? Entonces, el cuerpo se va a un extremo, se desivine. Se va a un extremo y la palabra se va a otro extremo, pero que al final llegan a una concreción. Entonces, lo visual y el escucha, entonces ahí es cuando va realmente a sentir la historia y a percibir la historia. Tal vez si lo digo el texto ahorita pasaría a ser la mitad de una lectura básica. Básica, no tendría sentido. A propósito también de lo que usted dice, juega el cuerpo, juega la palabra, y me imagino que también la escenografía, y me imagino que también el traje. El vestuario, sí. Tiene que ver, o sea, yo uso música, siempre he sido, siempre he intentado salirme de los esquemas musicales muy artísticos, ¿no? En este aspecto, entonces uso música más convencional. En este caso el perdedor usa música de los 70s. Ya. Música de los 70s y de la música disco. Uh-huh. El Burton Be Alive es una de las canciones que uso en este, porque tiene un concepto y un sentido también para mí personalmente, ¿no? Entonces siempre para crear buscamos todos esos sentidos, no es porque sí, esta canción es bonita y va a entrar. Tiene que haber un sentido concreto de por qué está ahí, para qué está ahí, dónde está ahí. ¿Con quién está ahí? ¿Cómo está ahí? Entonces, todos esos conceptos son los que marcan y se enlazan. Si esta obra tiene alrededor de 2 años, ¿significa que en el transcurso del tiempo va aumentándose algunos elementos que usted va creyendo oportunos para que puedan ser más vistosos o más profundos o que el público pueda receptarlo de mejor manera? Sí, claro. Siempre se dice que nunca se termina de crear, ¿no? Siempre al paso de cada función es como que o esta palabra, o esta acción, o este vestuario, o el objeto tal vez, sí, se va asumiendo, pero en mínimo, tampoco es que hay un cambio total, radical, y tampoco es que se quita radicalmente, no, es en un mínimo donde ni se sienta, sino que es solo el actor y el creador es el que va asumiendo dónde está el cambio, o dónde se quitó tal o cual cosa. Uh-huh. De ahí el espectador, si tal vez lo vio anteriormente, va a sentir ciertos cambios. Nunca, siempre se dice, nunca una función es la segunda igual que la primera. Siempre es la primera vez, siempre. Es como esta imagen que se da, nunca una taza de café se toma 2 veces de la misma manera. Por más que uno quiera, no se puede hacer. Sí. Wilson, coméntenos ya para finalizar. ¿Cuándo estará presentando? ¿En dónde estará presentando? Y algo que mencionaba Pablo, ¿cuál es el mecanismo de cobro para esta presentación? Bueno, Pablo lo acabó de especificar, ¿no? Va a ser en el espacio de ellos, La Caracola, que queda en el barrio de San Marcos, un barrio muy tradicional de Quito, ¿no? Que bueno, yo fui también a los años a ver y tiene un cambio brutal, o sea, esos cambios que uno se impresiona, pero para bien. Uh-huh. Bueno, esto del costo es lo que dijo, es en este caso, como es un espacio abierto, sin lucro, ¿no? Personal, claro. Entonces nosotros accedimos, y aquí viene esto de la donación sugerida. O sea, usted uh-huh. decide si lo pone o no lo pone, uh-huh. ya depende de usted nomás. Bueno, queremos agradecer la presencia de Wilson Sandoval. Él estará con el monólogo El Perdedor en La Caracola. También a Pablo Arturo Piedra. Él es representante de este espacio La Caracola, que es la Casa de Experimentación y Convivencia Artística. Amigas, amigos oyentes, gracias por la atención prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en un nuevo encuentro. Hasta mañana, amigos.